Water Bubble. Son las nuevas botellas en pro al medio ambiente. Cuentan con un filtro de agua interno, ayudando a purificar el agua que sale directamente del grifo. Tú escoges el color de tu Water Bubble, así como el color de tu filtro. Tú puedes cuidar tu salud y ayudar al planeta de una forma muy divertida y económica. Water Bubble, purifica el planeta. Búscalo en tiendas departamentales.